Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy continuamos y ya concluiremos nuestro tema, el cristiano y su responsabilidad misionera. Ya hemos visto tres razones por qué debemos evangelizar. Primero, porque el Señor nos ordena. Segundo, porque el Señor nos pedirá cuenta. Tercero, porque hay infierno y nosotros los cristianos lo sabemos. Hoy tocaremos los dos últimos. ¿Por qué? Porque hay recompensa y porque así seremos cristianos felices. ¿Sí? Para aquel o aquella que evangelizan, hay recompensa. En varias oportunidades he tocado este punto, porque realmente es muy frecuente en la Biblia. Son dos las palabras que la Biblia usa en relación a esto: recompensa y galardón. Grande galardón. Veamos algunas expresiones sobre el galardón que cada cristiano recibirá por los servicios prestados durante su vida cristiana. En Génesis 15:1 dice Dios: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. En el Salmo 19:11, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón, es decir, los principios bíblicos. En Mateo 5:12 Jesús habla y dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Luego leemos: gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Lucas 6:23. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Lucas 6:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Hebreos 10:35. Todos estos pasajes que yo acabo de citar nos hablan de un galardón grande. Se promete a Abraham, se lo promete a los que guardan la palabra de Dios. También hay promesa a quienes sufren por causa de Cristo sin quejarse. También se promete a quienes desinteresadamente ayudan a los necesitados. Y se promete a quienes se mantengan firmes en la fe. Pero hay otras cosas que Dios promete en relación al galardón. Porque dice: entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga la tierra. Salmo 58:11. Y en Proverbios 11:18 dice: el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Luego leemos: ¿cuál pues es mi galardón? Una pregunta. Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. 1 Corintios 9:18. Y también en Hebreos: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos 11:24-26. Y en 2 Juan 8 dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. También en Apocalipsis dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 11:18. Y en Apocalipsis 22:12, he aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Note lo que dice, ciertamente hay galardón para el justo. Tendrá galardón firme. Tenía puesta su mirada en el galardón. Dar el galardón a los profetas, los santos, los que temen su nombre, grandes y pequeños. Esto nos dice algo. Es necesario que sepamos distinguir muy bien el don de la salvación de este galardón. Hay galardón completo, hay galardón grande, hay galardón para el justo, hay galardón firme, y también hay galardón para el profeta, el santo, el cristiano, para el que teme, para el grande y el pequeño. Todos estos términos aparecen en relación al galardón. Si buscáramos algo sobre la recompensa, veremos la misma cosa. La Biblia habla frecuentemente de cierto tipo de recompensa que está en directa relación con el servicio que el cristiano ofrece al Señor. No habla de la vida eterna, sino de la paga que recibirán en base a su servicio aquellos que han servido. Tal vez no sepamos mucho en cuanto al verdadero significado de este galardón y o recompensa, pero Dios premiará a quienes les sirvan de todo corazón. No quedarán sin premio especial. No será un premio ahora, ya mismo, sino cuando estemos en su gloria. Tendrá que ver seguramente con nuestras motivaciones en su servicio. Tendrá que ver con nuestra sinceridad en su servicio y tendrá que ver con nuestra intensidad en su servicio. Cada uno de nosotros debe servirle según su capacidad y los dones que el Señor le repartió para que los entreguemos todo en su servicio. Abraham tomó esto como un gran estímulo. Moisés rechazó los privilegios del palacio real y prefirió sufrir con un pueblo rebelde en el desierto. Muchos cristianos, muchos hasta fueron muertos por su fe, porque comprendieron que hay galardón grande para quienes, si es necesario, son capaces incluso de dar su vida por su fe. Abraham tomó esto como un gran estímulo. Moisés también. ¿Cómo lo toma usted? Dediquémonos al trabajo de la evangelización porque hay galardón de parte de Dios para todos aquellos que están comprometidos en su servicio. Pero veamos también, debemos evangelizar si queremos ser felices. La Biblia nos da a entender que los cristianos constituyen un pueblo feliz. Gente que tiene gozo, gente satisfecha en Cristo, gente segura de lo que vive, de lo que hace, porque el cristiano sabe hacia dónde se dirige. Pero hoy en día, vemos a muchos cristianos que realmente son infelices. Más bien son amargados, deprimidos, infelices, frustrados, disgustados, con todo el mundo, insatisfechos de sí mismos y de los demás, derrotados. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, yo creo que es el pecado que se llama desobediencia. La receta para la felicidad del cristiano se abrevia con las letras O-S-G-A, OSGA, obediencia al Señor ganando almas. Esta es la receta. Los cristianos primitivos no solamente eran gozosos y felices, sino que se gozaban aún más cuando eran menospreciados o castigados por su fe en Cristo. He aquí algunos pasajes. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, dice en Hechos 4:23. A esto siguió una reunión de oración unánime, donde todos los hermanos alzaron la voz y clamaron a Dios, y Dios se manifestó poderosamente porque cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Versículo 31. Y llamando a los apóstoles, dice en otro lugar, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hechos 5, 40 y 41. Al examinar la marcha de la iglesia primitiva, se nota que ellos marcharon muy bien en la primera etapa. Es decir, mientras cubrían la evangelización de Jerusalén, ya que el orden era Jerusalén, Judea, Samaria y el mundo. Cuando Jerusalén estaba evangelizada, y ellos todavía no llevaban la palabra a Judea, ni a Samaria, ni a ningún otro lugar, Dios entonces permitió una serie de experiencias negativas. En Hechos 5, Ananías y Zafira mueren en un solo día. Una linda pareja, un matrimonio de la iglesia, que seguramente tenían gran prestigio. En Hechos 6 se nombra a los diáconos, porque hay murmuración. Justo lo que faltaba, ¿verdad? La murmuración, cómo corroe la iglesia. Y en Hechos 7 muere apedreado el mejor de los diáconos. Pero, dice más adelante, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Así que había gozo en aquella ciudad. Hechos 8, 4 al 8. No se hablaba más de gozo porque había pecado en la iglesia. Ellos debían haber ya partido llevando el evangelio a otros puntos. Los cristianos son también personas capaces de caer en cualquier tipo de falta, si se conforman con algún grado de desobediencia. El cristiano que es desobediente puede muy pronto aprender a vivir la vida más miserable que uno pueda imaginar. Porque una vez que comienza a tolerar el pecado de la desobediencia, tolerará cualquier otro pecado también. Esto es natural. Jesús dijo que hay gozo en los cielos cuando ganamos un alma. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Lucas 15, 7. Hasta donde entiendo, no existe ninguna otra cosa que el creyente pueda hacer que contagie el cielo con el gozo. Que haga que los mismos ángeles del cielo estén de fiesta. Solamente cuando el cristiano se aboca a ganar almas obedeciendo al Señor. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosa en las cuales anhelan mirar los ángeles. Primera Pedro 1, 10 al 12. O este pasaje del apóstol nos habla del privilegio que tenemos los cristianos. Nos habla también que los profetas del Antiguo Testamento entendieron que lo que recibían de Dios, las revelaciones acerca del Mesías, no era para ellos, sino para un futuro un tanto lejano, para otra generación que vendría después. Dice Pedro que mediante los sufrimientos de Cristo vendrían ciertas glorias. Habría una gran oportunidad para proclamar el Evangelio de la Gracia, tarea que los mismos ángeles quisieran realizar, Pero Dios no les permitió esto, sino que capacitó a cada cristiano para que se ocupe en esta tan noble tarea, la evangelización del mundo. Algún día los ángeles tendrán su oportunidad, claro que sí, pero no sino después que ya la iglesia esté fuera de este lugar, fuera de este planeta. Juan, cuando escribe el Apocalipsis, dice: «Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado». Apocalipsis 14, 6 y 7. Y Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14. Hay muchos cristianos que piensan que el evangelio será predicado a todos los gentiles por el trabajo de la iglesia. Si así fuera, y viendo cómo la iglesia se mueve hoy, y en gran parte qué clase de evangelio predica, eso debería de continuar por varios milenios más. Yo personalmente creo que la iglesia será levantada en cualquier momento bastante antes de que el evangelio del reino alcance a todos los gentiles. Pero que luego, en muy corto tiempo, los ángeles equipados especialmente por Dios para esta tarea, tal como dice en Apocalipsis, tenían el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ellos completarán todo a tal punto que se cumplirán las palabras de Jesús, literalmente, lo de Mateo 24, 14. Que el evangelio será predicado a todas las naciones, todas las razas, todos los pueblos, y entonces viene el fin. Los que no evangelizan no se dan cuenta de lo que se pierden en términos de gozo y alegría ahora mismo. Hay cristianos que nunca vieron la alegría que se vive cuando uno ve a un recién convertido, que es el producto de las oraciones y las palabras de uno mismo que le ha hablado. Hay cristianos que nunca oyeron las palabras de un bebé espiritual, un recién nacido: ¿qué hago ahora? Hay cristianos que nunca vieron la manifestación del poder divino en la transformación de una vida, de una piltrafa espiritual, en un verdadero gigante de Dios. Hay cristianos que solo conocen los fracasos, las frustraciones, las murmuraciones, el descontento, el dominio del pecado en sus vidas, nada más. Jesús prescribe así la receta de gozo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15, 8 al 11. Hermano, la iglesia puede ser una mortuoria o un hogar feliz, donde reina el amor, el respeto, la perfecta salud y la protección divina. Depende de la clase de gente que se compone, de la que se compone la iglesia. Si sus miembros son ganadores de almas, activos para el Señor, gente de oración y rendidos al Salvador, o se trata de regordetes, quizás sobrealimentados, amacándose en sus sillones de la ignorancia escritural, la indiferencia misionera, fomentando y divulgando chismes y sufriendo de una gordura falsa, ya que todo lo que tienen es conocimiento intelectual, pero sin la participación del mismo corazón. Pero bien, ¿cómo voy a evangelizar? No es posible en este tiempo tan corto ofrecer toda una cátedra de cómo ganar almas, pero podemos mencionar varios recursos que Dios pone a nuestro alcance y que no siempre aprovechamos, las oportunidades que tenemos al alcance. Por supuesto, en primer lugar, conozca bien su Biblia. Bien, vamos a enumerar 20 maneras que usted puede agregar a la lista. Primero, ande siempre con algo de literatura, como folletos, especialmente algo que, en pocas palabras, muestre al pecador su condición y cómo ser salvo. Aquí, por ejemplo, el tratado urgente puede ser muy útil, las cuatro leyes puede ser útil, y algo parecido. Segundo, ande siempre con su pistola calibre 27, me refiero al Nuevo Testamento. Tercero, provéase de buenos cassettes con mensajes grabados y haga que otros los escuchen. Cuarto, busque en la guía telefónica a gente así al azar y llámelos. Si quiere, digamos, hacerlo, háblales directamente o dígales que quiere mandarles algo de lectura y desea verificar su dirección, que usted tiene algo que es gratis, que no es ningún compromiso. 5. Deje literatura en todas partes, como por ejemplo en el taxi, avión, ómnibus, consultorio médico, oficinas públicas, baños públicos, restaurantes. Casi no hay lugar donde usted no pueda dejar algo de literatura. 6. Abra su casa para estudios bíblicos, con vecinos y conocidos, especialmente gente de su vecindario. Es muy importante tener esta práctica. 7. Contribuya para la evangelización con aquella misión o aquella iglesia que realmente tenga un programa bíblico evangelístico. Especialmente, mire que no se use el dinero para asuntos administrativos, dejando solo una porción mínima para la evangelización propiamente dicho. 8. Apoya a misioneros que usted conoce, que son realmente fieles a la palabra, sean o no de su iglesia, y que no son perezosos ni negligentes, sino que son consagrados en verdad y están proclamando el Santo Evangelio. 9. Publique en un diario textos breves de la Biblia, mensajes breves. Pague usted mismo. Hay aquellos que ponen que San Tadeo me ayudó en tal cosa, o haga tantas oraciones de tal cosa, que es hechicería. Usted puede contradecir esto y puede publicar directamente textos bíblicos y anunciar la gracia salvadora. 10. Organice con otros hermanos, tal vez, audiciones radiales y lleva la palabra de Dios a los hogares de su ciudad a través de su emisora local. Esto puede dar muy buen resultado. 11. Invite a su amigo o amiga al templo, donde podrá escuchar la palabra de Dios y luego consulte si entendió todo lo que, lo que se predicó, o si tiene interrogantes. 12. Invite a algún amigo o compañero de trabajo para una cena o algo así, tal vez a la familia entera. Hay oportunidades preciosas porque usted es el anfitrión y, claro, la persona, por poco respeto que tenga, esperará que usted maneje la conversación. 13. Permita que su testimonio no escandalice a quienes le ven y le oyen, ya sea en el trabajo, en el vecindario y aún en la iglesia. 14. Compre y regale Biblias, o por lo menos Nuevos Testamentos o Evangelios sueltos, en la medida de sus posibilidades. Esto traerá buenos frutos. 15. Si descubre algún programa bueno en una emisora, sea de onda larga, corta, FM, haga que otros lo escuchen. En televisión virtualmente no se encuentra nada, pero usted puede usar la radio. 16. Si hay alguna publicación, como alguna revista cristiana especialmente dirigida a quienes todavía no son salvos, suscríbalos a esa revista o publicación. Si quiere, tal vez por un año o algo así, hará un trabajo. 17. Si la familia tiene chicos, pida permiso para llevarlos a la escuela bíblica dominical. Luego los pequeños se encargarán de llevar también a sus padres. Ya deje por cuenta de ellos. 18. Si tiene el equipo de video, cómprese algunos buenos videos y compártalos con otros, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, colegas. Hay algunos sobre la evolución muy buenos para estudiantes, otros sobre la violencia, las drogas, las sectas, etcétera. Hay tanto, y hay también evangelísticos muy buenos. 19. Pida los mejores mensajes que escuche por alguna emisora y que considere que serán de ayuda para otros. Cópielos en cassette y envíalos a cuantas personas los quieran escuchar. Un hombre ya muy de edad solía comprar en la librería que tuvimos en Guadalajara cada vez que aparecía alguna carpeta con nuevos mensajes. Compraba miles de cassettes y los duplicaba y luego regalaba mensajes a cuantos se encontraban en la calle que querían llevarlos. 20. Ore por algunos pecadores específicamente. Por ejemplo, tenga una lista de personas a las que está evangelizando y ore por ellos uno por uno. Ahora, eso es lo que se aconseja que usted haga. Pero hay cosas que usted no debe hacer, es bueno que lo sepa. Número uno, no pretenda convertir a nadie. Esta es obra del Espíritu Santo. Hable al pecador acerca de Cristo y deje que el Espíritu Santo regenere al pecador. Dios no espera que usted convierta a nadie, Dios solamente le dice que usted hable. Dos, no espere otra oportunidad mejor. Si tiene a alguien a su alcance, háblele de Cristo inmediatamente. Y si puede, entréguele alguna literatura. Si solamente esto segundo puede hacer, hágalo. Tres, no le diga lo que tiene que dejar. Deje que el Señor le haga ver qué dejar. No comience hablándole que deje el baile, el cigarrillo, las drogas. Estas cosas, claro que son incompatibles con la vida cristiana, pero todavía no es cristiano. Hay muchos que nunca fumaron, ni usaron drogas, ni danzaron, y van al infierno también. Así que cuídese mucho de no presentar lo que, qué es lo que tiene que dejar. Cuatro, no oculte de su anfitrión la realidad del juicio venidero, el infierno y la condenación eterna. Hable con claridad. Cinco, no insista que el pecador le acompañe al templo, como que ese es el lugar mágico que convierte a los pecadores en una forma increíble. No. Seis, no discuta con el pecador la cuestión de la cual es, digamos, la religión o iglesia verdadera. Dirija la conversación en dirección a Cristo como Salvador. Siete, no se desanime si no ve resultados muy pronto. Siga haciendo el trabajo. Hay semillas que toman meses para germinar. Así también hay pecadores que no responden inmediatamente, pero ya responderán. 8. No abandone ni olvide a quien dio o reiteradamente ha rechazado el mensaje. Ciertamente hay muchas otras cosas que debemos aprender a hacer para ser verdaderos ganadores de almas. Pero en líneas generales, los sí y los no indicados aquí son necesarios para una buena labor. Yo agregaría, desde luego, dando por sentado que quien me escucha sabe, viva una vida espiritual. La gente está cansada de fraudes. No sea un cristiano fraudulento, en el sentido de que alguien piense que usted es cristiano y en teoría usted lo es, pero en la práctica es un fiasco. No. La gente no le va a creer y muy pronto se descubrirá que usted es una estafa, y al descubrir que es una estafa, aquellas personas que ya han escuchado y ya estaban por hacer su decisión, volverán al punto anterior o peor todavía que cuando usted comenzó a hablarle. Pida a Dios cada día que Él le ayude a no perder las oportunidades que Él le da, porque las oportunidades vendrán. La cuestión no es tener oportunidades, la cuestión es aprovecharlas. Siempre Dios da oportunidades a sus hijos para que anuncien el Santo Evangelio. Dios le ayudará en esto si usted hace su parte. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.